Cuando comencé, yo tenía sino como 23 años, comencé a andar con otros mayores. Comencé a andar con otros mayores y ese mayor fue, y seguro que yo iba a algo como ir a conocer a espiritual. Yo me sentía muy bien el cuerpo. Entonces el mayor me dijo: usted, ¿para qué va? Usted va a salir adelante. Hágale con nosotros, hágale. No le pereza, porque eso a veces cuando usted no le hace nada, no, lo que estaba hablando de rato. Porque si usted no le hace nada, mano, uno queda como muerto. Le da una pereza, mano, que usted no quiere hacer nada. Pero cuando él me cogió las plantas, me bañó, y mano, a mí me quitó toda la pereza. Cuando comencé, mano, a llevar mis trabajos, hasta que el último me dijo: vea, le voy a entregar, yo le voy a entregar es, coja este con la mano izquierda. ¿Sí? Y sí, yo cuando dije, voltéelo por dos veces. Y volví, y déjemelo a la izquierda, coja dos plantas, me dijo, que fue la orihuela, que fue la alegría. Coja ese, volteé lo mismo y sóplelo a este. Y lo hice. Bueno, es que ahí pues ya comencé, bueno, a sentir más el cuerpo. A sentir el cuerpo, bueno, ya. Y dijo: bueno, usted, él dijo: bueno, usted va a seguir trabajando como un, él mío, como un secretario. Claro, ahí fue la carrera mía más, ¿sí? Hasta que yo quedé ya cuando completé los 27 años, ya era, me mandan solo y no, usted vaya, ahora le toca a usted solo. Así cómo le va a ir al enfermo, va a ir bien o va a ir mal. Si va mal, entonces ya ahí le caigo yo. No, gracias a Dios, como que lo fui saliendo, sacando adelante a los enfermos. Cuando cuestioné ya, como cuando cumplí los 30 años, por aquí estuvo cosas duras. Eso fue como el año 82, en el 80, el año 80, de que entraron se puede decir que la madre de la guerrilla, y comenzaron a convencer los jóvenes. Bueno, yo tenía hace tiempo, tenía una niña. Y bueno, eso anduvo así, es cuando hasta el último, ya tuve más niños como el 80. Hoy un niño que tiene como, nació el 81, cuando me mataron mi padre. Y cuestionando también los puros chismes, ¿no? Entonces yo ya manejaba eso, porque eso iban a acabarnos a nosotros, porque era pura chisme. Iban a acabar así, entonces yo ya sabía cómo se defendía. Eso fue la guerrilla. Eso fue el grupo de, me parece que eso fue tiempo, estaba Tintín Lame. Debe recordar, ¿cierto? ¿No? Eso era que estaba volteando mucho por estos rectores. Y bueno, pero eso fue a punto una equivocación, ¿no? También, ¿no? Y pues, entonces, ya cuando poco a poco a mí me cogieron por allá abajo, mira, usted dijo, está fulano, y le dije, pues sí. Y qué le pasaría, que bueno, entonces yo de una yo, pero yo ya estaba preparado, porque yo ya sabía. Entonces, ellos tenían muchas ganas de sentar, pero yo ya estaba preparado también. Entonces yo dije, no, yo no tengo mucho miedo, no tenía. Hasta que una vez, una tarde, me salieron por allá abajo donde yo trabajo. Cuando yo lo vi fue ahí. Y claro, yo como que en un momento, pues yo estaba descuidado, me iba a asustar, ¿no? Dije, hasta que yo dije, no, Dios no se asuste, nosotros queremos dialogar, esto es, dije, hágales, para eso estamos, le digo. Y bueno, comenzaron, mano. Dijo, pues sí, caso de lo que ustedes quieren saber, la verdad, pues uno hay que decir la verdad, porque Dios murió por nosotros, dije, por ser, de que decir la verdad, le. Bueno, entonces yo me comenzaron, bueno, usted es hijo de Tajulán, como, ¿y quién lo mató? Yo le dije, no, él no mató y no sé nada, le dije, porque hace tiempo yo estaba por en Tolima. Entonces me dijo, no, pues, Usted, pero yo creo que usted la investigó. Y sí, yo la investigué, pero ya ese caso, y después que a él se murió, y usted no van a volver a revivir. ¿Para qué vamos a hablar eso? Le dije. Es lo que pasó, pasó ahí. ¿Qué vamos a hacer? Le dije. Bueno, comenzamos así, y él dijo, no. Dios, pero usted qué piensa el que lo quiere ser vengativo, le dije, no. El que mira, yo pido al que está arriba, le dije, no más. Eso es lo que yo pido, le dije. Y yo siempre no dejo de cargar el chulepa, que diablo, que es orihuela. Y yo siempre cargo, y aquí siempre también tengo. Yo siempre en este no se me vaya. Entonces, y eso es lo que yo primero volteaba, soplaba, amanecía, y mi hijo yo mascaba, sople. Claro, uno en eso ya está refrescando su cuerpo, no va a pasar nada, por muy bravo que sea. Entonces, eso no va a pasar nada. Y eso es lo que veo, la nube, el viento, eso todo lo trae a la perra al cuerpo, de uno a qué gente va a venir. ¿Ya? Uno se da cuenta de todo eso. Y eso es lo que a uno más de todo, la naturaleza. Lo menos arriba en lo que cuidamos el páramo, allá están los remedios. Y eso es lo que nosotros, el territorio, lo cuidamos mucho. Y nosotros aquí tenemos Chihuatengo es el que dice al alguaciles. Ellos que recorren todas las cordilleras, ¿qué está pasando? ¿Qué gente está entrando? ¿Y qué gente está rodeando aquí? Y eso es lo que nosotros. Y pero en ellos con esto. Ellos cuando van a salir, primero ellos tienen que echarse esto para que vaya bien, que no va a tener algún trompezo más adelante. Entonces, lo que yo conté, de que nosotros, ¿cierto? ¿Cómo aprendí? ¿Cierto? El manga, pilla, la vita, tatahuela, güey, capilla, 28 años, ¿cómo te yo? Güey, pilla, no, yo te uven. Ma uven, ma ktupin. Tupi, señor, no. Cueco, ktupin uven. Putna, euka. Ya enemigo, es. Anch tata hiku jak. No, ya, yo, anjas, waik, huay, jak. Anjas hiku te yo, te ura. Ktupina, putna. Usacha me uugan, ya mucho. Ya ktup te yo. Ya yo te va puch no hay yo te puch no te yo ma con muchachan y con yo te va ya mucha lech que yo no yo hay ya yo no te yo quién ya sa qué juanio te me chica te qué juanio pasa me chica ya no qué juanio ya pu ya yo me te yo ya cuál ya sa y qué y qué juanio ya no ya mira ya cuál ya estuvo no yo te que hubo no aguantan. Ve cocojita, ya ve cocojita, cueva y tufna, ya muy casete yo, cueches, puches, ya gira ya upse, ahí te, chache, cachina, nasa, ata, se puchina, ya gira ya, o ya va yo, viste, chihuahua, se upse yo, anja, huachinga yo, huachinga capilla, huachinga capilla, te viste, ya anjo, chao capilla te usan la ocasión chao era tan ya más no do inja incha hina na yo sa puchino chao en yo puch se yo inja hasta somos yo no se na ocasión chao tan ya sa manchta ta ikta yo chao se na injo sa inja kinga un sia chi inja kinga ya pañi inja. Inja vi este inja esas cupete con un año es menaje anja anja chia anja anju guava yo cha chi jera cha mi mo ara cha je tu su yo de cha mo shi cha mo sa mo ah sen e una cha mo yo hasta ahí le doy.